porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. ¡Elecciones, fiesta de represión! ¡Comenzamos! Do you have any sisters? Yes, I have two younger sisters. Okay, I want you to ask them a question. And the most important thing is that you really listen to their answer. I want you to ask your sisters about the very first time that they were intruded upon by some man or a boy. Because there isn't a single girl or woman in this world that hasn't been intruded upon, and sometimes it's relatively benign, and sometimes it's so fucking painful that you have no idea what this feels like. Because it does nothing differently, man! It matters the story we don't get back to that, man! Desde un territorio que se llama incertidumbre. Escribo desde el último lugar en la fila para obtener la vacunación colonial, que en muchos países será aplicada como dosis de salvación gubernamental y como nuevo contrato sanitario otorgado por el capitalismo a través de los estados para poder sobrevivir. Escribo desde la conciencia ganada en una olla común, en un pequeño movimiento, en una lucha que no ha dejado de dibujar mapas de salida, de ubicación y de encuentro. Escribo desde una marcha de trabajadoras sexuales en pandemia que afirman que la represión policial es peor que el riesgo de enfermarse y que el miedo de morir. No escribo desde la certeza, sino desde la duda, la pregunta, la intuición y el tanteo. No he renunciado. Al mismo tiempo, podría agarrarme a un tono profético fatalista, profético bíblico o profético redencionista y esperar los aplausos de los corazones sueltos, que en las calles andan cual zombies en busca desesperada de voces proféticas. La pandemia es un hecho político no porque sea inventada, inexistente o haya sido producida artificialmente en un laboratorio, La pandemia es un hecho político porque está modificando todas las relaciones sociales a escala mundial y es por eso legítimo y urgente pensarla y debatirla políticamente. La pandemia es un hecho político porque se presenta como la consecuencia de un modelo capitalista global que pasa de su versión ecocida a su versión suicida. Abre, o mejor dicho, evidencia la relación sistemática entre ecocidio y suicidio. Es urgente saber qué es lo que estamos recibiendo, no para plantear la desobediencia o la no vacunación, sino para no aceptar pasivamente la vacunación como quien recibe el hierro de marcación de ganado. También tenemos que debatir ideológicamente su sentido político. La vacunación no es una solución, por mucho que los gobiernos del mundo entero buscan presentarla como tal. La vacunación es una solución parcial hacia el tránsito a un nuevo orden que aún no tiene nombre. Es una medida de sobrevivencia que deja intacto el cuestionamiento estructural sistémico que esta pandemia debe suponer para el conjunto de la humanidad. La fila de vacunación es un diagrama de jerarquías mundiales de carácter colonial sin metáfora, sino de manera directa. Las vacunas son materialización de poderes supraestatales que son los que gobiernan el mundo. No es la Organización Mundial de la Salud la que organiza la distribución equitativa de las vacunas, sino que son las empresas que, amasando cifras ya imposibles de concebir, disponen el orden de provisión de las vacunas. Y no crean que porque somos pobres pagamos menos. Estamos pagando los mismos precios o más altos por recibir dosis menores. Y los gobiernos las reciben de rodillas como una gran conquista, dispuestos a firmar en letra chica lo que sea. Los gobiernos, a su vez, suministran las vacunas como quien suministra una inyección gubernamental intramuscular, gesto que debes agradecer sin chistar. Las propagandas de vacunación que se desarrollan en los contextos nacionales por parte de los gobiernos hacen pensar que lo que estás metiendo en es un beneficio gubernamental. Los montos que la compra de vacunas suponen para muchos estados exceden las inversiones en salud o son equiparables a estas. Las vacunas se devoran los presupuestos de salud para que, una vez que pase la tormenta, hospitales y quirófanos queden igual de maltrechos como estaban antes. Las vacunas también representan la privatización del conocimiento, pues los centros de investigación que disponen de millones, que la investigación en el campo de la biología o la medicina representan, no están en las universidades públicas, ni siquiera de las sociedades capitalistas imperiales, sino directamente están en las empresas que succionan cerebros de las universidades. Tematizar y debatir estas cuestiones alrededor de la vacunación mundial es tachado de sospechoso, porque ante la vacuna lo que hay que hacer es firmar pasivamente un contrato sanitario unilateral como el que te proponen los bancos cuando te endeudas. En este contrato sanitario y su explicación, el que puede contener las luchas que a futuro tendrán sentido. Benefician de la administración de los estados, pero no gobiernan, son administradores secundarios de un orden colonial, patriarcal, extractivista. Ese hecho tan tangible hoy reconduce radicalmente nuestras luchas y nuestros horizontes. Estamos en la transición del régimen neoliberal al régimen neoliberal de corte fascista. Y eso la izquierda ni siquiera lo visualiza, porque si las categorías de análisis y organización social que nos ofrecía la izquierda ya estaban caducas, hoy han quedado obsoletas. Los gobiernos llamados de izquierda son también gobiernos incapaces de proponer un horizonte diferente que el impuesto por el neoliberalismo. Este hecho no es de ninguna manera el fin de la política, sino el nacimiento de una nueva política. Una nueva política que no tiene vanguardias, salvadores ni conductores, y que exige de todos alta dosis de creatividad. No es fortaleza lo que necesitamos, sino conciencia de nuestra vulnerabilidad. Los sujetos sociales están siendo diluidos por fatiga, por falta de ideas, por luto, por incapacidad o imposibilidad de reacción, mientras otras personas despojadas se están reconstruyendo como sujetos sociales con capacidad interpeladora. Aquellas personas que se vuelcan sobre los animales para reintegrarse como animales, o las que producen salud, alimentos o justicia con sus colectividades, son quienes no han sido paralizadas por el miedo. Todo está sucediendo a gran velocidad, aunque el tiempo se ha detenido. La velocidad de los cambios es la velocidad de una metamorfosis profunda. Interpretarla a riesgo de equivocarnos es nuestra apuesta. Desde Bolivia, María Galindo, la pandemia es el capitalismo. Estás escuchando Confrontación de Ideas. noches, esto es nuevamente Confrontación de Ideas. Nos estás escuchando por el 89.5 de FM en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Me presento, soy Belén y les voy a decir ya lo que estuvimos escuchando en este ratito. Estuvimos escuchando una banda de que se llama Contentions y es de Minneapolis, Minnesota. Escuchamos de ellas Contentious Woman, que quiere decir una mujer polémica, Crush, Fucking Your Magazine Cover y Whisper. Esperemos que estas bandas sean de, pues ahora sí que le vayan agarrando el gusto, porque vamos a seguir escuchando a más bandas. Y también quiero comentarles del texto que escuchamos, es de María Galindo. Lo sacamos de La Peste y se llama La Pandemia es el Capitalismo. Y a continuación vamos a escuchar a una banda de Chile que se llama No Me Queda Paciencia. Y de ellas por aquí estaremos escuchando A Quién Le Importa y No Es No. Traemos una pequeña reseña de lo que se estuvo viviendo ahí en el Folkpunk, que se estuvo festejando el 27 de febrero allá en Tres Cerros. Y pues bueno, ahora sí que nos platican que fue una fiesta, más que nada un lugar de reunión donde caben todas las ideas, donde cabe mucha gente, en la cual podemos y tenemos que ser nosotras y nosotros mismos. Y por aquí también queremos también comentarles de algo de lo que estuvimos viviendo el 8 de marzo en la marcha. De hecho, una compañera que estuvo ahí en el folk punk, Lora Galora, estuvo también aquí acompañándonos. Y bueno, pues ahora sí que se vivieron muchas cosas, mucha rabia anticolonial. Y anarquista, ¿no? Contra el Estado blanco y asesino. Y de alguna manera, estuvo interesante de ver tantas chicas ahora adolescentes. De veras que fue increíble. Es ahora lo que decíamos siempre, ¿no? Hay que vengan la nueva generación, ¿no? Y que sean bienvenidas y acompañarlas en la lucha y ir de las manos, porque ahora sí que todas somos una y una somos todas. Y a continuación vamos a escuchar a una banda, vamos a seguir escuchando, perdón, No Me Queda Paciencia, esta banda chilena de Valdivia precisamente, y vamos a escuchar a No Me Queda Nada. No Me Queda Paciencia y Un Paco Te Va a Matar. Yeah. Pues ya regresamos aquí y la recomendación de esta semana es una banda de Marruecos, de Tánger. Y de veras, súbanle todo el volumen a esta banda, se llama Takbir. Y la primera canción que la escuchan Lolo les remonta a la banda Ministry. Y bueno, pues ahora sí que es una banda de punk rápido, rabioso y violento. Y vamos a escuchar el primer track se llama SMA3 y el segundo track se llama Aisha Kandisha. Y vamos a escuchar dos tracks más de esta banda Takbir de Marruecos. Y vamos a escuchar Tefou, Tres Link y Al Suki Akbar. Bueno, disculpen ahí la pronunciación, ahora sí que están marroquí. Y pues bueno, nada más queremos mandar saludos a toda la banda que nos encontramos por ahí el 8 de marzo en la marcha. Gracias compañeras, como lo comentábamos, seguimos siendo las mismas, seguimos siendo muchas y creo que es importante lograr esa unión, esa convivencia entre nosotras, porque como un ejemplo muy, muy inclusive un poco infantil, ¿no? A veces el Estado es como una gran piñata y si le pegamos todas en diferentes lados, nunca vamos a lograr un verdadero efecto para hacerle un buen boquete a esa gran piñata. Tenemos que pegarles todas en el mismo lugar. Y bueno, pues también para todos los malos comentarios y desde su privilegio hacen varios, y realmente era lo que decíamos, ¿cómo puedes llamarte punk pretendiendo criticar a tus compañeras punks? Volvemos y seguimos diciendo, no critiquemos desde nuestros privilegios, desde nuestro sentir, ¿no? Estamos en la lucha, y de alguna manera es terrible que todos los días estemos en la mira de cualquier perverso, de cualquier injusticia, solo por el hecho de ser mujeres. No nos callamos, seguimos levantando la voz, seguimos estando juntas y somos cada vez más. No estás sola. Yo te creo, todas te creemos, y siempre vamos a estar unidas en esta lucha, porque la lucha es todos los días, no nada más el 8 de marzo. Todos los días es una lucha, desde las obreras hasta las madres trabajadoras, hasta tú que estás en casa, hasta tú que estás en una oficina, hasta tú que estás en la fábrica, todas somos unas. Y pues bueno, ahora sí que saludos, Anita, a Musa, a Belén, a Jazz, a todas las que estuvimos por ahí, a Luki, que de alguna manera seguimos estando ahí, a Emma, mi compañera de vida, estuvo ahí conmigo, ya es la segunda generación y tiene que estar ahí, tenemos que estar ahí apoyándolas. Hay que apoyar eso, mujeres, no hay que hacerlas a un lado, las nuevas, hay que acogerlas, no espantarlas, para que se queden en el movimiento y sigamos luchando juntas, mano a mano, puño a puño. Y bueno, pues nos despedimos ya, esperemos que... no, todavía no nos despedimos, seguimos con más programa, pero por aquí ya saben, esto es en vivo. I'm not gonna lie. aquí regresando con ustedes, y lo que les vamos a presentar, lo que ustedes van a escuchar a continuación, es una banda de Nueva York llamada Haram. Y cabe mencionar que esta banda canta en árabe. Pues ahora sí que vamos a escuchar dos tracks de esta banda, que se llama ¿Dónde estabas tú en el 911 y Bombas en el cielo? Y cabe mencionar que su EP es el diseño es ahora sí que las Torres Gemelas en caligrafía árabe. Y bueno, pues llevan el nombre del vocalista Nader Haram. Y para que más o menos ponerlos en contexto de esta banda, pues ahora sí que es una banda de que trae el trauma, ¿no?, de lo que pasó en el 9-11 sobre las Torres Gemelas. Su familia fue investigada por la policía. Él, el único musulmán en una escuela primaria católica. Y bueno, pues de alguna manera fue como que también toda esa represión que sentía, ¿no? Entonces también cabe mencionarles que su forma de tocar él ante el escenario, sale con unas medias muy exótico, muy sensual, muy sexy. Entonces, de alguna manera retomar todo esto, el que muchas veces nos enseñan a no mostrar nuestro cuerpo, a ocultar nuestra sensualidad, nuestra sexualidad, que solamente lo mostremos a puerta cerrada y a oscuras. Y es de alguna manera esto lo que me encanta de esta banda, que él se muestra así, que es un poco choqueante, ¿no? Entonces, de alguna manera es eso, siempre lo hemos dicho, el punk es un espectro en el cual entran tantísimas formas de amar y tantísimas formas de liberarse. Bueno, pues vamos a escuchar esta banda, Haram, a ver qué les parece. Yeah. despedirnos, vamos a escuchar una canción más de Haram llamada Jihad. Y también nos vamos a despedir con unas bandas más o menos formadas por alrededor de los 80s, que hablan sobre la pandilla, sobre los punks de barrio, sobre de alguna manera cómo se vivía, ¿no? Son diferentes sentires, diferentes vivencias, pero no por eso ni menos punks, ni, o sea, somos, ahora sí que somos punks. Y las bandas se llama, que escucharemos primero, se llama Japs, con chavas de chamarras negras, y la segunda es Rebel de Punk con chamarras negras. Esto fue Confrontación de Ideas.